están? Muy buenas tardes. Estamos en un nuevo capítulo de Club Nómade. La amargura no me la saca ni un circo repleto de payaso. Ay, ay, ay. El mejor partido. Sí, por favor, tomémonos un par de minutitos para comentar el partido de Chile para no interrumpir después cuando estamos en la programación. Ay, Dios mío. Bueno, el mejor partido que yo le he visto a Chile en los últimos años. Mucho mejor que el partido contra España. Yo creo que Manrox va a estar de acuerdo. Yo creo que mucho mejor incluso que el partido con Alemania. Exacto. El que sea ya ni siquiera hay que pensar que un equipo chico, ya un equipo que ya se puede codear con los grandes, ya incluso ya pueden hacer más cosas de las que hacen en todo caso. Ustedes que saben más de fútbol para hacer eso. Hay que tomar en cuenta, Gary Medel entró a la cancha con un desgarro de 1 centímetro y 2 milímetros. Entró desgarrado. Jugó 97 minutos, sin contar lo agregado, o sea, pongámosle unos 115 minutos, unos 105 minutos, corrección. Arturo Vidal lo operaron hace poco menos de 2 meses, de la rodilla, una lesión complicada. Muchos jugadores venían bastante contundidos y Chile no se milanó. Chile se le plantó cara a Brasil e hizo ver a Brasil como si fuera un equipo de juguete. Sí. Lamentablemente queda esa sensación de sentirse orgulloso de romper equipo también. Queda un poco esa sensación de que se pudo haber hecho algo más y no alcanzó. La revancha yo creo que tendría que ser para la Copa América. Acá, en nuestra casa. Acá en Chile. Y si no, también la Copa América Centenario. Por lo menos desde acá del Club Nómade podríamos ya decir que, con la excepción de Brasil, por un tema obvio, podemos hinchar por cualquier equipo, ya sea latinoamericano o, qué sé yo, en este momento, ¿de dónde más quedan? Centroamérica. Centroamérica. Claro, latinoamericano, Estados Unidos. Y africanos también. Claro, claro. Que por lo menos la Copa del Mundo, si no se queda acá en Sudamérica. No, y hasta podríamos alentar por un equipo europeo que es el Racing Corona. Que nos venció. Portugal. Holanda. Que nos venció. Pero que para uno que le gusta el fútbol, lo que practica la selección holandesa es maravilloso. Ya pues, muchachos. Empecemos ahora sí con propiedad después de estos minutitos que nos tomamos para hablar del partido de Brasil-Chile. Sí. Veamos qué se viene para hoy. El día de hoy tenemos un especial de música latinoamericana, donde hemos escogido lo mejor de la música de este sector del continente. En este sentido. Por razones lógicas dejamos fuera todo lo que es Estados Unidos, habla inglesa y todo lo demás. Angloparlante, más que nada. Angloparlante y bueno, también por ahí Surinam y todo lo demás. ¿Sí? Las ex-colonias. Exactamente. Bueno, y para borrarnos un poco este trago amargo, vamos a comenzar con nuestro país. Vamos a empezar con Chile, y con una banda obviamente consolidada dentro de la escena, que es Intigimani. Ya la he tocado en este programa, pero merece ser tocada las veces que sea necesario. Posible. Porque ellos de hecho son un ejemplo notorio de la música latinoamericana en Chile. Y de saber reinventarse. Claro, y de saber reinventarse. Y de exportar todo esto hacia el extranjero también. En Europa son muy escuchados, por cierto. Claro, por la misma estancia que tuvieron durante casi 15 años ahí en... Lo que sí no he querido ponerlos con algo chileno netamente, sino es un polo que es parte de la música venezolana, que ellos la hacen a la forma que tiene Intigimani de hacer las cosas también. Muy a la chilena, pero también muy latinoamericana. Uy, una chilena, una ensaladita. Tengo un poquito de hambre. Ya entonces, muchachos, nos vamos con Intigimani y el tema Polo Doliente, aquí en Club Nómade. Pura música. Aquí viene el muerto de Marihuitar, cuatro pescadores lo van a enterrar, cuatro pescadores lo van a enterrar, aquí viene el muerto de Marihuitar. Juan Salazar. Anoche, anoche salió a pescar, cantando anoche se dio a la mar. Partió cantando y al aclarar volvía muerto Juan Salazar. Lo amortajaron los del lugar con su franela de parrandear. Anoche, anoche salió a pescar, cantando anoche se dio a la mar. Muda la gente lo ve pasar, luego se queda mirando el mar. Muda la gente lo ve pasar, luego se queda mirando el mar. Como un abrazo sin terminar, quedan los remos en alta mar. Anoche, anoche salió a pescar, cantando anoche se dio a la mar. Aquí viene el muerto de mar y guitar, cuatro pescadores lo van a enterrar, cuatro pescadores lo van a enterrar. Aquí viene el muerto de mar y guitar. Ya estamos de vuelta aquí en Radio Aldea con nuestro queridísimo programa Club Nómade. Pura música del mundo. Muchachos, estábamos en Chile y ahora nos vamos al norte. Bien al norte. Bien al norte. Nos vamos exiliados a una isla. Pero bueno. No. Por ahí. Nos vamos exiliados a la isla de Puerto Rico esta vez. Excelente. Ya nos hemos puesto a Puerto Rico en dos ocasiones anteriores, parece, si no me equivoco. Sí. Dos ocasiones. De hecho, este cantautor, llamado Andrés Jiménez, compositor y trovador puertorriqueño de la música folclórica puertorriqueña, de hecho vinculada a la nueva canción puertorriqueña como la nueva canción chilena, pero allá en Puerto Rico. Una cosa bien parecida, que se dio de hecho en Estados Unidos, no en Puerto Rico en sí. Y Este artista, igual que los demás de Puerto Rico, lo he sacado del disco Putumayo Puerto Rico, de hecho. Como varios artistas también hemos sacado de Putumayo o de otras colecciones también. Ahí tenemos a este gran artista. Bueno, ¿algo que agregar, Manrox? La verdad es que la música puertorriqueña siempre ha sido bien, bien interesante, pese a que, claro, ahora como que se ha caído un poco, acá por lo menos acá en Chile, ha caído un poco en desconocimiento, digamos, con la aparición de el reggaetón. Claro, del reggaetón y de otros artistas de aquella parte. Es interesante lo que pasa en Puerto Rico con la música y sobre todo con la conexión que tienen con Estados Unidos, siendo un estado prácticamente como un estado anexo. Claro, sí. Porque ellos no tienen la oportunidad de regirse por sí mismos. Son una cosa así, es bastante extraña en realidad. Claro, porque claro, ellos pueden elegir presidente, pero el presidente le rinde cuenta al presidente regente en Estados Unidos. Así que una cosa así. Yo encuentro que es una estupidez, es un país independiente. Y Brasil no tiene que meter mano. Brasil, Brasil, sí, era Brasil. No me puedo sacar a Brasil de la cabeza. Perdón, perdón. Estados Unidos. Brasil. Brasil, no, todavía no me metí. Bueno, no sabemos si me metí mal. Está bien, está bien. No me puedo sacar la bronca de la cabeza, perdón, tranquilidad, perdón a, nuestro, tranquilidad. A nuestros auditores. Estados Unidos, ya vámonos, ya vamos al tiro con el tema mejor. Si no me voy a seguir irritando. Vamos con Andrés Jiménez y el Taller Campesino con el tema Me Voy Para el Campo. En Club Nómades. Pura música del mundo. Aquí la vida no es igual. Estoy perdido en mi soledad. Solo mi canto se acerca. Cierre de la canción de Andrés Jiménez y el Taller Campesino con Me Voy Para el Campo. Y muchachos, nos vamos a volvemos a Sudamérica y nos vamos con un país que desafortunadamente quedó eliminado al igual que Chile. Sí. Nos referimos al hermano país de Uruguay. Uh-huh. con un grupo que tú, Manrox, nos va a dar más detalles sobre ellos. Sí, más que nada estamos hablando quizás de uno de los grupos más importantes de la música tradicional en Uruguay. Estamos hablando de los Olimareños, Pepe Guerra, Braulio López, son miembros. Y básicamente, bueno, lo que tenemos acá es prácticamente una leyenda, no solo en Uruguay, sino también en la música latinoamericana. Y hoy nos vamos con un tema que, bueno, curiosamente el día de hoy con Chile era un pueblo doliente. El día de hoy con Uruguay nos vamos con una nostalgia. Una nostalgia que le hubiese gustado haber rememorado ese 50 sí. Con... Como que no le hemos achuntado bien a los títulos el día de hoy. a los temas tanto de Uruguay como de Chile. Claro. Entonces nos vamos con nostalgias olimareñas. Ya pues, entonces nos vamos con nuestros hermanos uruguayos, los olimareños. Y el tema escogido para esta jornada, para llevarle a ustedes, queridos auditores, en este posible trago amargo que pueden estar viviendo nuestros compatriotas chilenos y nuestros amigos uruguayos, los dejamos con el tema nostalgias olimareñas aquí en Club Nómade. Pura música del mundo. Al viajero cantando mi vida. ya estamos de vuelta aquí en nuestro programa Club Nómade. Pura música del mundo. Muchachos, ¿con qué seguimos en este bloque? Bueno, ahora nos vamos de vuelta al Caribe. Pero nos vamos, no al Caribe, Caribe, sino a la parte más de Centroamérica, casi al lado de Colombia. Nos vamos a donde está el canal que sigue siendo parte... El famoso canal. Que... No sé si sigue siendo parte de Estados Unidos. Me parece que todavía, porque creo que para el 2020 y algo sortean nuevamente la concesión. Capaz que se la ganen de nuevo, pero bueno. O algo así. Pero bueno, ah, ya, igual alto. Eso. Algo es algo. Pero nos vamos a la tierra panameña. Tierra centroamericana, donde viene uno de los cantantes más conocidos dentro del mundo entero y uno de los exponentes de la música en Latinoamérica, sobre todo en la música del Caribe, que es Rubén Blades. Un ya, señor de la música. Claro, ya he hablado anteriormente acerca de Rubén Blades, el cantante, compositor, el poeta de la salsa, como le dicen, o el poeta, o el salsero intelectual, también lo han llamado por ahí. Y nos vamos con una canción bien romántica que tiene él, por cierto, que mezcla un poco de este ritmo del Caribe, ralentándolo un poquito, con mucho piano, como estamos acostumbrados a escuchar esta música y todo. Nos vamos con una canción que se llama Ella, así de simple. Suena un poco tranquila la canción. Sí, es tranquila. No es como la otra de las canciones conocidas de Blades, que son más ritmo, más baile. Que claro. también hemos puesto claro, anteriormente, por eso. Ya pues, ahora entonces vamos con Rubén Blades y el tema Ella. ¿Dedicado por ahí? Puede ser dedicado a ella. Ella sabe quién es. Lima los afilados bordes de mi angustia de vidrio. Ella, profeta desarmada, que sin cobrarme nada se enfrenta a mi peligro. Inútil es ante ella mi silencio, pues oye cada cosa que no digo. Deshoja el argumento en que me escondo hasta dar conmigo. Espejo de un amor hecho distancia, su rostro es el espacio donde vivo. En el desierto en que mi fe se arrastra, por ella es que sigo. Sin rendirse insiste en regalarme sueños que mi razón resiste. Ella que llena con abrazos los cínicos espacios donde mi pena existe. Dibuja, Edith. Thank you. de una vez ella lo encuentra, con profunda honradez me lo devuelve. Y aunque soy acertijo que atormenta, ella me resuelve. Redondo laberinto el de la duda, los pasos se convierten en castigo. En vez de intimidarla mi amargura, la bebe conmigo. Ella, la sombra de mi sombra, la voz de mis palabras, la sangre de mi herida. Ella, que cada día me asombra con sus ojos de escuela, que nutren e intimidan. De vuelta aquí en Club Nómade, pura música del mundo. Y muchachos, ¿con qué seguimos ahora? Seguimos con algo muy especial. Ayumiko Ipajaiteche, la reina Nerendape, Apurajin Garatape, Garatape, Siamaka, Magataite. Guaraní. Está hablando guaraní, este desgraciado. Algo he aprendido, Lo que pasa es que me topé con esta canción hace unos años atrás en un compilado de rock paraguayo. Y averiguando, está... Es mejor que sea de rock en un paraguayo, sí. Ah, bueno. Pero bueno, y uno de estos temas precisamente era un cover, una musicalización a un poema que se llama Che la Reina, que originalmente se llama Ajatama Chechina, que es una composición de Emiliano Fernández y que es... tiene un contexto muy bélico porque está adaptado, o sea, contextualizado en la Guerra del Chaco, donde paraguayos y bolivianos estaban peleando por... ¿Salía del mar? No. qué desgraciado, Diego, ¿por qué? Pero la Guerra del Chaco se libró entre varias naciones, la verdad, no solamente paraguayo y... Así que... Metió Brasil también. Sí, Uruguay, exactamente. Argentina también. Sí. Bueno, como este es un especial de América, más que nada. Latinoamérica. De Latinoamérica, exactamente. Quise buscar una versión, pero lo más folclóricamente paraguaya posible, y la encontré en esta versión de el grupo Ñamandú. Suena como Ñandú, pero... Suena como Ñandú, como Katmandú, como... no sé. Como Didgeridú, pero... Didgeridú, no sé. No, ya, pero... Pero es una polca paraguaya en este caso. ¿Una polca? Una polca paraguaya. Que musicaliza este poema que se llama Che la Reina. Ya pues, entonces nos vamos a Paraguay. Podríamos pasar a comprar relojito allá a Paraguay. Vamos con el grupo Ñamandú y el tema Che la Reina aquí en Club Nómade. Pura música del mundo. Qué falta. Oh, Ollecina, de viaje ya un cabará, un pepe. Un pequeño problema técnico. Parece, se nos cortó la canción en plena reproducción, uh-huh. Así que lamentablemente no podemos continuar con el tema de Paraguay. Exactamente. Así nos vamos para la casa porque estamos indignados. No. En todo caso, hay que despedirse de este tema diciendo una frase que del guaraní se traduce como: también soy paraguayo, que juró por su patria, que si muero, amada mía, ahora mismo me ofrezco. No, usted se ofrece siempre, pero bueno. Ya, muchachos. Nos vamos al Mar Caribe. Oye, hemos hecho hartos viajes al Caribe. Sí. Pero el Caribe sudamericano. Claro, Caribe sudamericano. Nos vamos al Caribe sudamericano en todo caso. Y no es Colombia esta vez. Guyana. No. Nos vamos a un país. Nos vamos a un país que culturalmente está muy ligado a la. Y musicalmente, más que nada, muy ligado a la música paraguaya. Por ejemplo, los tres países que son Paraguay, Brasil y Venezuela comparten mucho lo que es la música. La música que se puede decir. No sé, pero puedo llamar, por ejemplo, los joropos, la música llanera. A eso me refería. La música llanera la comparten mucho. Y nos vamos con un artista justamente que interpreta un estilo que es de música llanera, y en esta canción que se llama Pajarillo Verde es una especie de joropo más lento. Un joropo más lento, hay bastantes tipos de joropo, la verdad. No he venido a dar una cátedra de eso, porque son varios. Esta artista se llama Soledad Bravo y es una artista española venezolana, de hecho, nació en España y hace música venezolana mezclada con el jazz, el bolero y la música llanera. Y obviamente su base principal, que es del folclore. Ella hace música desde los 60 y hasta el día de hoy. ¿Adivina de dónde salió? Déjame adivinar. De su mamá. No, la canción. Putumayo. No. Oh, casi. Rough Guys. Sí, justamente de la colección de Venezuela. Que hay unas canciones muy buenas, sí, también. Editada en el año 2003. Sí, y ahí sacamos Caballo Viejo, Simón. Sí, de Simón Díaz. Sí. De otro artista también muy popular en Venezuela. Exacto. Bueno, entonces, para terminar. Ya pues, muchachos, vamos con Soledad Bravo, nuestra artista representante de Venezuela. Y el tema con el que la vamos a presentar se llama Pajarillo Verde, aquí en Radio Aldea y en nuestro programa Club Nómades. Pura música del mundo. Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Ay, ay, ay, ay, si una sola vida tengo, pajarillo verde, y me la quieren quitar. Ay, ay, ay, ay, si una sola vida tengo, pajarillo verde, y me la quieren quitar. Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Ay, ay, ay, ay, si los grillos que me quitan, pajarillo verde, me los vuelven a pegar. Ay, ay, ay, ay, si los grillos que me quitan, pajarillo verde, me los vuelven a pegar. Pajarillo verde, que limpio por más que sepa, pajarillo verde, siempre dice la canilla. Pajarillo verde, que limpio por más que sepa, pajarillo verde, siempre dice la canilla. Ay, ay, ay, ay, pásame la cucharilla, pajarillo verde, que está sobre las horquetas. Ay, ay, ay, ay, pásame la cucharilla, pajarillo verde, que está sobre las horquetas. ayer fuiste a cortar leña. Pajarillo verde, pasaste por mí con humo. Pajarillo verde, y ayer fuiste a cortar leña. Pajarillo verde, pasaste por mí con humo. Ay, ay, ay, ay, y todo el mundo lo supo. Pajarillo verde, por tu mala compañera. Ay, ay, ay, ay, y todo el mundo lo supo. Pajarillo verde, por tu mala compañera. Pajarillo verde, que te puede dar un indio. Pajarillo verde, por mucho que tú lo quieras. Pajarillo verde, que te puede dar un indio. Pajarillo verde, por mucho que tú lo quieras. Ay, ay, ay, ay, una ensarta de cangrejos. Pajarillo verde, y eso será cuando llueva. Ay, ay, ay, ay, una ensarta de cangrejos. Pajarillo verde, y eso será cuando llueva. Ay, ay, ay, volvimos con el bloque y volvimos a rememorar esta amarga derrota de Chile viendo imágenes aquí en internet. Para pasar esta pena mejor, vámonos a un corte mejor. Oye, pero adelantemos algo, ¿sabes lo que se nos viene después? Se nos viene Perú, se nos viene Bolivia, se nos viene Colombia, se nos viene... Se nos viene Cuba, México, Argentina. Y ojo, ajo, que en Argentina tenemos a una persona que... Un amigo nuestro. Se nos contactó especialmente con el programa para que le hiciéramos difusión a uno de sus trabajos. Así que atentos con lo que va a sonar después representando a Argentina. Claro, ya pues. Vámonos a una breve pausa comercial y ya volvemos. Lejos del mundanal ruido, en los corazones y oídos de la provincia sembramos canto y palabras de la gente para esta aldea interior, la aldea que todos queremos soñar. Radio Aldea, música con sentido, palabras con contenido. Aprendamos de la memoria. Noticias y sucesos de algunos años atrás que hoy nos dejan su enseñanza. Uno de los primeros sectores poblados en Villa Alemana es Peña Blanca. Le sigue Huangualí y la actual población Hijuelas Grandes. Peñas Blancas se le llamó a los hitos, estacas de los antiguos pirquines de oro que hubieron allí en tiempo de los jesuitas. Piedras pintadas de color blanco que señalaban los límites geográficos de los placeres auríferos que fueron explotados en el año 1770. Queremos compartir nuestra historia y espacios contigo. Busca nuestras páginas en Facebook, MySpace, Revernation y YouTube y participa directamente en el desarrollo de este espacio. Radio Aldea, sonidos que te esperan. Aprendamos de la memoria. Noticias y sucesos de algunos años atrás que hoy nos dejan su enseñanza. El nombre de Huangualí se le dio al sector que ocuparon en tiempos remotos los Yanacona, indios esclavos de servicio que utilizaron los sacerdotes jesuitas para ordeñar el oro del Margamarga. Huangualí significa en idioma aymará sector de rucas o chozas. El canto como una semilla que cae a la tierra fértil de realidades y sueños cotidianos que nunca dejarán de existir. Canción nueva que se eleva entre lo efímero. Radio Aldea, música con sentido. Thank you. Hola, ¿cómo están? Ya estamos de vuelta. Me alcanzé a fumar un cigarrito en la pausa comercial. Así que vengo un poquito más bajado de revoluciones. Y muchachos, como les prometimos, ahora venimos con Perú. Justamente. Y para variar, traigo un artista de carácter internacional y una gran artista del Perú en todo caso. Sobre todo de lo que es relacionado con la música afroperuana. Aparte de artista, de cantante, compositora, ella es también investigadora. Entonces, se lleva un rol muy protagónico dentro de la música afroperuana. Sobre todo con la canción que vamos a escuchar, que es del estilo landó. Que es un ritmo afroperuano, que es muy característico por el uso de los cajones. Al igual que son los dos estilos hermanos, que es el landó y el festejo. De hecho, tiene una mezcla de ambas, al final termina como festejo. Pero ahora nos vamos con este landó, muy conocido también porque lo interpretó el grupo Yapu. Pero esta canción fue investigada por los peruanos, obviamente, un ritmo peruano, una canción peruana. Y nos vamos con la canción Toro Mata. Ya pues, nos vamos con Eva Ayllón. Justamente. Y la canción Toro Mata, ahí de nuestros hermanos peruanos, aquí en Club Nómade. Una pura música del mundo. Thank you. Y ahí estaba Perú con el tema Toro Mata de Eva Ayllón. Y ahora nos vamos a Bolivia. ¿Usted conoce este país, de hecho? Sí, intenté reconocer que todo lo que tiene que ver con Bolivia me trae buenos recuerdos de quedar todo amigo allá en La Paz. Estamos acá recordando un país con una cultura musical muy, muy importante. Ellos valoran muchísimo su cultura. Acá podríamos copiar un poco de eso. Y obviamente en este especial latinoamericano no podríamos traer a nadie más que no fuera una banda, una legendaria agrupación como lo son los Jarcas. Creo que ustedes saben mucho más de los Jarcas de lo que yo sé más o menos. Sí, se destacan dentro de la música andina sobre todo. Uh-huh. Ellos empezando son una banda, un grupo andino de la ciudad de Cochabamba. Uh-huh. Y exportan su folclore prácticamente a todas las partes de Sudamérica. Uh-huh. Incluso podría decir al resto del mundo, porque sí han llegado a Norteamérica y han llegado a Asia, de hecho. Acuérdate que el charanguista de los Jarcas. Sí, ahora el charanguista actual es Makoto Chichido, y es japonés, exacto. De hecho. No, imagínate. Y también se le ameritan otras hazañas como la creación del ronroco, el charango más grande para los que son menos entendidos. Uh-huh. Bueno, entonces nos vamos con una canción que tiene un ritmo particular, que se toca en las festividades bolivianas y que todos saben que es como las festividades con las que se agarran a compo, pero no es tan así. Este es el ritmo del tinku. Uh-huh. El ritmo del tinku y dicen que se agarran a combo, pero al final dicen que la sangre es la que fertiliza la tierra y todo ese cuento. Pero bueno, al final prefiero que lo escuchemos de mano de los Jarcas, así que los dejo con los Jarcas y Tuna Papita. Este tinku tan popular que lo hicieron muy popular, que incluso tiene un videoclip. Y bueno, ¿algo más que agregar? No, pues que nos vamos al altiplano entonces con los Jarcas y el tema Tuna Papita aquí en Radio Aldea y en nuestro queridísimo programa Club Nómade, pura música del mundo. Quiero ser cuando florezca la flor de los cerros. quiero ser cuando florezca la flor de los cerros. También quiero ser el que perturbe la paz de tus sueños. Y tiernamente hasta la muerte viviré para ti. Mientras mi cuerpo siga con vida, quiero ser para ti. Y tiernamente hasta la muerte viviré para ti. Mientras mi cuerpo siga con vida, quiero ser para ti. No te voy a dar de comer. Ah, ya, chucha, estamos al aire. Ya. Bajamos del altiplano y nos vamos así, ahí, a ras de costa. Casi dices Egipto, pero. Pero bueno. ¿Por qué Egipto? No entendí. Casi se te sale uno, pero. Ya da lo mismo. Casi le sale francés. Uno que sí. Muchachos, bajamos del altiplano y nos vamos a la costa, a ras de mar. Nos vamos a una isla que a muchos le gusta. Exacto. Que muchas personas le gustan. O le gustan los productos que vienen de la isla. Yo me considero fan de los productos que vienen de aquella isla tan generosa. Es una isla bastante generosa. Yo creo que la gente está pensando, ya tiene esa isla mentalizada. No, no es Jamaica. No es Jamaica. Esto es Latinoamérica. Es la otra isla, queda más al lado. Esto es. Más abajo. No, más arriba. Más al norte. No, pues estamos hablando de Jamaica y estamos hablando de Cuba. Cuba queda. Ah, no, pero tiene. Sí, sí, señor. ¿Ve? Ya. En Cuba, señor Sebastián. Usted tiene. Sí, nos vamos a Cuba. Uh-huh. Una potencia musical en todo caso. Así que no es cualquier cosa. Uh-huh. De hecho, este grupo no es. No es netamente los Buena Vista Social Club, pero sí hay muchos miembros de ese grupo, en todo caso. Este grupo se llama Afro Cuban All Stars y fue formado por el músico cubano formado en Estados Unidos, Juan de Marcos González. Esta música, este grupo incluye música de tradición cubana, boleros, cha-cha-cha, salsa, son, montuno, timba, guajira, danzón, rumba. Y el abacúa, que es más africano, en todo caso. Son, ellos retocan sesiones de Buena Vista, uh-huh, de hecho, y han tocado con miembros de Buena Vista, sí, como, uh-huh, como el mismo Rubén González, de hecho, Orlando Cachito ellos López. Parece que grabaron un disco, si no recuerdo, con Buena Vista, o los de Buena Vista los produjeron el es que Buena disco. Es que músicos de Buena Vista fueron parte de la Afro Cuban, por eso. Increíble. Sí, de hecho. Eso mismo te estaba mencionando y me interrumpiste la verdad. Ah, perdón, estoy... Pedazo, sí, de dieta. Ya, nos vamos entonces con los Afro Cubans All Stars y el tema que les traemos de esta queridísima isla que nos provee de habanitos, nos provee del roncito. Nos vamos con Habana del Este, aquí en Club Nómade. Pura música del mundo. Ya estamos de vuelta aquí en Los Nómades. Pura música del mundo. Y muchachos, me emocioné. Me acabo de emocionar. Estoy leyendo una carta que escribió el capitán de Chile, Claudio Bravo. Y deja. Habla sobre las emociones con las que quedó. Que predomina la tristeza porque lógicamente querían ganar. Pero a la vez siento un orgullo tremendo de que el equipo haya luchado como luchó, que haya trabajado tan duro con todo el alma y que intentaron todo para darle a Chile un mundial. Y recalcó harto la intimidad del grupo, la intimidad del profesionalismo, el trabajo. Y muchachos, a todos los chilenos que nos están escuchando, no decaigamos. Esta selección, sí, quedó eliminada a un mundial, pero no quedó eliminada como nos pasó en los últimos dos mundiales, en que Brasil nos dio un paseo. Aquí, Chile le plantó cara en la casa de Brasil. Y lo tuvimos en las cuerdas. Si no es por la mala fortuna de ese travesaño, probablemente Chile estaría en este momento en cuartos de final. Eso, muchachos. Vámonos a México. Sí, nos vamos a México. La perdón verdad, por la, ¿sí? El lapsus futbolero, pero me emocioné. Ustedes vieron, tenía lágrimas en los ojos cuando estaba leyendo lo de el capitán. Se entiende, estimado. La verdad, yo iba a presentar una banda súper nueva que está sonando mucho en México y en varios escenarios de la, no de Latinoamérica en sí, de las cercanías de México, Belice o Guatemala. Sí. Sí, Guatemala. Sí. Y en Estados Unidos también. ¡Oh, y hay un Guatemala! Y en Estados Unidos también. ¡No! Pero suena. ¿Por qué, señor? Más serio, por favor. Ah, yo pediría que no me interrumpan para la próxima vez. Uh-huh. Esta banda, de hecho, suena más en México y son veracruzanos. Junto con mezclar la esencia de la música criolla mexicana, también tienen sus toques entre el rock y el jazz y la música latinoamericana en general. Esta banda se llama La Manta, muy mexicano para sus cosas, y esta canción es muy nueva, será del año 2011 apenas, 2012 por ahí, y se llama El Buscapiés, y los dejo aquí con La Manta. Ya pues, nos vamos a México, que mañana juega un trascendental partido de octavos de final ante Holanda, así que los dejamos con La Manta y el tema que les dejaremos escuchar aquí en Club Nómade de Pura Música del Mundo es El Buscapié. Así que, Sebastián. Sí, bueno, y aquí los dejamos en Radio Aldea desde Guangualía hacia el mundo entero, aquí en el Club Nómade de Pura Música del Mundo. A tu lado, voy a empezar a cantar un buscapiés a tu lado, que no he podido yo hallar ningún remedio sagrado que a mí me pueda curar de lo mal que me has tratado. te salve, Dios te salve, Ave María. Así gritaban las viejas cuando el diablo aparecía. Ave María, Dios te salve, Ave María. Destreza del saxofón con la jarana jarocha, una banda que mezcla igual que las bandas de nosotros, por ejemplo, que esa mezcla de folclore y música moderna también muy arraigada, y una cruzada que está en esto, así que no solamente se da aquí en este país, sino que se da en el mundo entero. Bueno, Diego, te dejo la palabra. Ya pues, muchachos, ahora nos vamos con alguien que buscó la tribuna de nuestro programa para hacerse conocido en nuestro país. Exactamente. Manrox, tú manejas el contacto directo con nuestro siguiente amigo. Así es, estamos hablando de Javier Ramírez, músico, guitarrista de la ciudad de Rosario, y por interno nos mandó unos discos que él tiene, particularmente un disco de guitarra solista, de música argentina para guitarra, junto con algunos invitados que tiene. Folclore argentino, tango, candombe y temas propios es lo que más o menos él hace. De hecho, lo que él, o sea, bueno, me di el trabajo de revisar su trabajo, valga la redundancia, y me gustó mucho un tema de precisamente uno de esos discos, que es uno que está en su Bandcamp, que después lo vamos a viralizar, exactamente, a difundir, de su disco Acorralado, y este tema se llama Orillero. Así que vamos a presentar a Javier Ramírez, un artista nuevo, un artista que, como tú bien decías, eligió la tribuna del Club Nómade para darse a conocer acá. Estreno mundial en este país. Buena. Aguante el pitbull. En este país internacional. en este país chileno. Bueno, estreno en Chile este tema llamado Orillero, de Javier Ramírez. Sí, ya pues, muchachos, nos vamos a Argentina, precisamente a la ciudad de Rosario, y nos dejamos con Javier Ramírez, un amigo de la casa, con el tema Orillero. Vamos. Ya estamos de vuelta aquí en Club Nómade. Pura música del mundo. Y muchachos, llegó el momento más triste de este programa, porque lo que viene es la última canción. La última canción por este día, porque nos vamos a reencontrar la próxima semana. Este día. ¿Tenemos alguna idea para los próximos programas, no? Sí, tenemos unas cuantas ideas metidas en el congelador, pero hay que discutirlas. Una de esas incluye, por ejemplo, un especial con Lenguas en Peligro de Extinción, que es un tema muy muy, muy cuático a nivel mundial. América Nativa también puede ser. Hacer unas vueltas al mundo también podría ser, como volver al formato del principio. Hay un par de ideas. Sí, también podemos hacer eso, sí. Uh-huh. Hay material y hay ideas, la verdad. Ya, muchachos, centrémonos un poquito. Bueno, antes. Uh-huh. Antes de presentar el tema, uh-huh, este tema que es colombiano. Uh-huh. Felicidades a nuestros hermanos colombianos por el triunfo. Buen sí. triunfo. Tranquilo, mano. Sí, sabíamos que Honduras no iba a clasificar y pasó con Chile. Sí, no, está bien. Está bien. Bueno, los saluditos. Saludos. Empezamos con ustedes, señor. No, para que quede tan egocentrista. Parte usted. Vamos hacia la derecha. Bueno. Usted es más de derecha, vamos por favor. Ah, por favor, ¿qué clase de injuria, de calumnia es esa, señor? ¿Qué va a pensar el público de él? Espera, yo no tengo público. No. Bueno, saludar y darle las felicitaciones a Javier. Sabes que a mí me gustó mucho el tema que nos mandó recién y todo el proyecto que tiene. Lo vamos a estar viralizando a través de la página, así que estén atentos. Va a ser como nuestro artista destacado del mes, Javier Ramírez de Argentina. Saludar a la gente que nos escucha, en particular a mi polola Valeria. Saludar a toda la gente de Pedagogía en Inglés, de la UCB, que nos pueda estar escuchando. Y saludar también a toda la gente que le ha estado dando like últimamente a la página, que no han sido poco, ¿eh? Entonces eso habla que estamos teniendo algo de repercusión con el tema de la difusión de la música del mundo en este sentido. Claro. Sebastián, tú. Sí, bueno, yo siempre saludo a mis compañeros porque varios me escuchan, la verdad, así que un saludo para ellos, aunque más bien deberían estar estudiando. Pero bueno, aparte de eso, un saludo para mi polola también. Y un saludo para los chiquillos de la banda que nos escuchan. Así que les dejo un saludo a ellos también. Aparte de nosotros los que hacemos este programa, están los demás chiquillos que también siempre nos escuchan. Creo que Roberto siempre escucha el programa, así que también ahí un saludo para él. No creo que esté en condiciones de escucharnos en este momento, Roberto. Ojalá. Pero ya, pues. Entonces me toca un saludo a cada uno de los radioescuchas que nos acompaña semanalmente con nuestro programa, a mi polola, a nuestros amigos Alejandro, Felipe, Roberto, a mis compañeros de universidad, de carrera específicamente, de universidad no conozco tantos, acá conozco a uno, somos compañeros de universidad. Exacto. Y para que vamos a seguir dándoles la lata, las dejamos inmediatamente con el tema de Colombia. ¿Y quién va a ser el último? ¿Quién lo va a presentar? Manro dijo que lo voy a presentar. Ah, sí. Es que, bueno, es un artista que no merece mucha, o sea, no es que no merece, no necesita mucha presentación. Estamos hablando de quizá la cantautora más importante de la costa caribe de Colombia. Sí, sí, Colombia. Estamos hablando de Totola Momposina, cuya música combina, por ejemplo, todos los elementos africanos y los elementos indígenas de Colombia. Incluso ella se mueve en varios géneros, pero los más destacados que ella tiene son, en cuanto al folclore, son la cumbia. La tenemos saliendo de fondo, como por ejemplo pueden tener, así, con la cumbia, el mapalé y uno que le gusta mucho, el porro. Perdón. Excusa. No, es un estilo musical muy, es muy bueno. ¿Ah, sí? Sí, es muy bueno. ¿Y qué instrumento mezcla? Sí. Mira, no te lo sabría definir. Me parece que tiene mucha percusión y un poco de gaita, pero no estoy muy familiarizado. Más que nada la percusión y la gaita. ¿Sí? De hecho, la canción que vamos a poner, que uh-huh. les traje hoy día, es uh-huh. una canción tradicional. Es una sí. cumbia tradicional, como las primeras cumbias también, a puro tambor. Wow. Puro tambor, y entre eso una gaita también. Uh-huh. Esta canción ha sido... Perdón. Parte de la música tradicional colombiana, uh-huh. obviamente sin cuerda, en ese tiempo no existían. Ha sido reversionada esta canción últimamente, muchas veces, sí. Por algunas bandas chilenas. Ya pues, muchachos, nos vamos con Totó la Momposina. Y el tema, el pechador. Ah, no, sí. Sabía que iba a llegar este momento. Nuestro amigo Manrox. Lo dejamos con Totó la Momposina y el tema, el pescador. Y nosotros nos despedimos. Muchas gracias por compañía. Todos, y nos vemos la próxima semana. Ah, por cierto, a lo mejor si escuchan, han escuchado los rumores de mi retirada de Trashumantes por ahí. No es cierto, por si acaso. Solamente era una joda, así que quédense tranquilos. Bueno, ahora sí nos vamos. Ya, pues. Ahora nos vamos con Totó la Momposina y el pescador aquí en Club Nómade. Pura música del mundo. Y también, Radio no olvidar que estamos aquí en nuestra radio, en Radio Aldea. Radio Aldea. Música con sentido y palabras con contenido. Exactamente. Vamos. Va subiendo la corriente. Chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a...